tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. En general, o física, en el secundario. Cuando terminó el secundario. Pero nos envalentonan, porque ellas son muy didácticas. Y hace unas semanas atrás hicieron un especial del mar, con todo esto de la expedición, de la estrella culona, del barquito, que a todo esto el barquito vuelve a zarpar. No sé si ya zarpó, pero vuelve a zarpar. El barquito en nuestra Patagonia va a estar. Que van a ir a ver algo del terreno. Después hablamos de esa parte. Pero hablaban del mar. Dicen, el mar es... La mayor cantidad de algo que hay en la Tierra es de agua marítima. Claro. Lo que más hay, y dice, no se debería llamar Tierra, el planeta Tierra, porque no es un planeta que tenga una mayor parte de Tierra, sino una gran mayor parte de agua. Y es lo que menos conocemos. Claro. Porque el mar tiene una superficie que en principio no se la conoce toda, o costó mucho conocer toda en su extensión superficial. O sea, imagínate eso. Sí. Y después, los kilómetros y kilómetros que va hacia abajo y hacia adentro, yo hasta hice la pregunta, levanté la manita y pregunté por el centro de la Tierra, me equivoqué, dije centro del universo y todos rieron. Pero después lo encaucé, dije centro de la Tierra, me dije, yo necesito que me expliquen cosas básicas que en el secundario no aprendí, es ¿a dónde va toda esta agua? ¿Dónde termina esto? ¿Qué pasa cuando llegas al centro? ¿Llegas a la China si cavas mucho? Preguntas básicas. Pero las chicas, a mí me sorprendió esa parte de... Es la mayor parte de lo que tenemos en el planeta Tierra es agua y no conocemos ni un 80% de lo que ocurre ahí. ¿No es hermoso? Sí. Porque te puede generar mucha angustia, pero hay mucho también, misterio. Claro. En este mundo que sabemos todo, que vemos todo, que podemos ver una flotilla de 44 países avanzar en tiempo real, hay un 80% de cosas... No, que no conocemos. Que es misterioso. Que pueden haber animales que no conocemos, que pueden haber cosas que ocurran que no conocemos. Puede haber raíñas del mar. Puede haber todo un universo de gente, de una especie que vive ahí abajo y tiene un mundo y un programa de radio y todo. Y deben estar pensando allá arriba también hacen estas cosas. La sociedad de los topos. Hay muchas cosas que no sabemos que ocurren. Me acordé de una canción de Capoeira que dice Mía sereia raíña do mar, no deixe meu barco virar. Es mi raíña, no dejes mi barco virar, o sea. Que no se me pierda el barco, que no se me... ¿Viste? Porque es muy imponente el mar. Así de lindo y de para mí de fuerte que es, también tiene ese efecto en nosotras, ¿o no? Sí, claro que sí. ¿Viste? Bueno. Tenemos la fuerza del mar adentro. Ahí va. Con su 80% de misterio. Una persona que habla de constelaciones artísticas. Catorce minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 17 grados en la ciudad de Buenos Aires, 68% de humedad, una máxima de 23 grados para el día de hoy, primero de octubre, comienza octubre. Dios, les vamos a estar acompañando hasta las 11 de la mañana. Nos vamos a meter con el presupuesto universitario y lo que sucederá mañana en la sesión de senadores. Y también vamos a estar en comunicación por el juicio del séptimo pabellón, este juicio que se están llevando adelante de las querellas, y una obra de teatro que refleja esta masacre en épocas de la dictadura. La nena dinamita sea Helen Becker. Yo soy la nena dinamita, tú sabes lo que va a pasar. tiempo te incita. Yo soy la nena dinamita, tú sabes lo que va a pasar. Para ti hay que disfrutar de mi sensual movimiento. Ay, yo no quiero casamiento, lo que quiero es disfrutar nada más. Tú sabes lo que va a pasar. Yo soy la nena dinamita, ay, mi cuerpo se incita. Yo soy la nena dinamita, tú sabes lo que va a pasar. Yo soy la nena dinamita, ay, mi cuerpo te incita. Yo soy la nena dinamita, sabe lo que va a pasar. Y una vez más, fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Movilizan por la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad. La Asamblea Discas en Lucha convoca hoy miércoles 1 de octubre a movilizar y concentrar en Plaza de Mayo desde las 11 de la mañana para exigir la urgente puesta en funcionamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que el presidente promulgó tras el rechazo del Congreso Nacional a su veto, pero suspendió su aplicación porque supuestamente no hay plata. Allí realizarán una asamblea abierta para luego movilizar al Congreso para confluir con la tradicional ronda de las y los jubilados frente al Congreso. Hemos impulsado una gran resistencia, conquistamos la ley de emergencia en discapacidad y tiramos el veto, dimos una estocada certera al gobierno, el primer veto anulado después de 22 años. Rechazamos la suspensión ilegítima e inconstitucional. Exigimos que se cumpla con la voluntad del pueblo, que cada día se vuelca a las calles y que fue acompañada por legisladores no una, sino dos veces, remarcan desde sus redes sociales. M con su mamá. Alexandra Sabio se presentó ayer, martes, por la tarde, en la Casa de la Provincia de Neuquén, en Buenos Aires, donde tenía una reunión pautada. Sin embargo, apenas llegó al lugar con su madre, los empleados del lugar bajaron las persianas frente a ellas. La acompañaron organizaciones de mujeres como el Plenario de Trabajadoras y Dirigentes y como la diputada Vilma Ripoll y la exdiputada Vanina Biasi. Sabio denuncia que Claude Staikos, quien es el secretario de prensa de Rolando Figueroa, se llevó al hijo de ambos el pasado 20 de agosto y desde entonces no cumplió con las intimaciones de la justicia para que se informe sobre el paradero, el estado de salud y la escolarización del niño M. El pequeño, de tan solo 5 años, fue llevado por la fuerza de su jardín en un insólito operativo que involucró a policías armados y golpes contra la madre, y desde entonces no va a clases ni se sabe dónde está. Semanas atrás, el personal de la Casa de Provincia de Neuquén había recibido a la familia de Luciana Muñoz Aguerre, la joven de 20 años desaparecida en la capital neuquina hace un año y dos meses. El rechazo hacia Alexandra Sabio, en este caso, evidencia el entramado político que sostiene la vulneración de los derechos de este niño M. Compartimos ahora las palabras de Alexandra frente a las puertas cerradas de la Casa de la Provincia de Neuquén en el microcentro porteño. La provincia de Neuquén, pero están mostrando, no solamente que no van a responder, sino que van a seguir tapando a todos los hijos, que justo caliente, es parte del gabinete del gobernador Rolando Figueroa en Neuquén, y que hoy hace 41 días que la justicia lo sigue intimando y le da plazo para que diga dónde está nuestro hijo y para que me permita verlo de alguna manera. Yo, por favor, acuerdo la gente, porque si yo no hago algo y no logro ser visible en este caso, no voy a volver a ver a mi hijo. Porque de hecho no hay justificación, no hay argumento legal para que me saquen el cuidado de mi hijo. Es completamente falso que durante 5 años no pudiera ver a nuestro hijo, porque están las denuncias de la Defensoría del Niño, los informes, que justamente explican todas las veces que él incumplió el régimen de comunicación, todas las veces que se han llevado al nene y que no está como se presentaba a verlo. No es real que existe impedimento de contacto, no hay ningún informe que dé indicio de que yo no pueda estar con mi hijo o que alguna vez le haya causado algún daño, porque mi hijo es mi vida. Reclamo y represión en Puerto Madryn. Puerto Madryn fue escenario ayer martes 30 de septiembre de una nueva cumbre de Provincias Unidas, el espacio político que busca consolidarse como alternativa nacional ante la crisis del gobierno de ultraderecha. Estuvieron presentes los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, Martín Yarlora de Córdoba, Maximiliano Pultaro de Santa Fe, Claudio Vidal de Santa Cruz, Gustavo Valdés de Corrientes y Carlos Sadir de Jujuy, además del ex gobernador cordobés Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional en su provincia, y los candidatos a diputados Ana Clara Romero y Gustavo Mena de Despierta Chubut, el espacio del gobernador Torres. La jornada de los gobernadores coincidía con un paro de trabajadores de salud que reclaman paritarias y aumento salarial, ya que a su vez denuncian al gobernador por haber otorgado un aumento salarial por decreto solo a 900 trabajadores de una planta de 7.000 de salud en toda la provincia. Mientras los gobernadores recorrían Aluar y luego se reunían en un lujoso hotel Rayentray, los trabajadores de la salud en su primer día de paro fueron reprimidos por las fuerzas de inseguridad del gobernador Torres para impedir que se visibilizara el reclamo por el aumento salarial. Como adelantábamos, la flotilla humanitaria entra en zona de intercepción de la ocupación israelí. La flotilla internacional Global Sumud, compuesta por más de medio centenar de embarcaciones civiles, ha ingresado ayer durante el martes 30 de septiembre en la zona marítima que Israel considera de intercepción, marcando un nuevo punto de tensión en la ruta hacia la Franja de Gaza. La información fue confirmada por la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel, que reportó el avance del convoy dentro del área considerada de riesgo operativo por la ocupación israelí. El movimiento solidario tiene como destino final el enclave palestino en Gaza, actualmente bajo bloqueo marítimo por parte de Israel. Desde ayer por la tarde, frente al riesgo de bombardeo, comenzaron a transmitir en vivo el recorrido de la flotilla. La solidaridad internacionalista se declaró en estado de alerta y movilización. En Buenos Aires convocan a Plaza de Mayo en caso de ataques. Cabe recordar que se encuentran a bordo Celeste Fierro, legisladora porteña electa por el MCT Frente de Izquierda, el diputado nacional Juan Carlos Giordano y Ezequiel Perecini, ambos de Izquierda Socialista. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 19 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, 60% de humedad, una máxima de 23 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Fantasías, porque necesitamos habitar un poco ese terreno. Y nos llegan las noticias donde dicen que se decretan a partir de ahora, de ya, de raudo, en este mismo momento, sueños de 12 horas para todos. Dormir cómodos, dormir profundo, dormir calentites, dormir juntes, dormir un rato más, dormir. Charco de arena. Cuarteto Vocal La Otra, por ejemplo. Aquellas tardes con la radio en la rambla, aquellos días con Marín en el sol. Tengo un puñado de recuerdos serenos entre los dedos con la arena vas vos. Las tardecitas con violetas y rosas, las tardecitas los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo, entre los dedos con el agua vas vos. En un espejo con manchas viejas de arena. La tribu incertidumbre creativa. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario. Hola, soy Joan 808 y quería invitarte a escuchar mi nueva canción A las 8. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. Plataforma. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. AgenciaTierraViva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos.

35 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles que a veces nos los hacen bastante difíciles. Estoy queriendo irme al territorio de la educación pública, de las universidades, y le vamos a dar la bienvenida a Ricardo Petraglia. Él es secretario general de ADUNA, que es la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Buen día, Ricardo. Buen día. Buen día, no. Creo que lo perdimos. Nivel comunicación. Bueno, pero sí podemos ir situando. Hola. Buen día, Ricardo. Ay. Sí, yo las escuchaba. Ah, buen día, ¿cómo andas, Paula? Bien, bien. Estábamos, eso, queremos conversar con vos porque esto, mañana en el Senado, eso, se va a rechazar o no el veto a este presupuesto universitario que tanto nos está costando, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, es una ley, la ley de financiamiento universitario es muy parecida a la ley que ya se había votado el año pasado y que, bueno, finalmente había sido vetada por el Poder Ejecutivo, por el presidente Milei, y no habíamos logrado que los legisladores acompañen en la medida necesaria como para que el veto no prosperase. Por suerte, en este caso, la suerte pareciera haber cambiado, y bueno, toda la lucha que se está llevando adelante por la universidad, digamos, que merece ser resaltado, me parece. Sí. El año pasado se hicieron dos marchas que para muchos analistas fueron las dos marchas más masivas de la historia democrática argentina, digamos, del año 83 hasta la fecha, y que no para de demostrarse en cuanta encuesta realice en cualquier ámbito público, privado, el encuestador más de derecha, más de izquierda, más liberal, más peronista, lo que sea, que la sociedad respeta en un 90% y pondera a la educación pública argentina en altísimo acatamiento, y que también lo demuestra porque obviamente cuando nosotros hacemos las marchas que superan al millón de personas, obviamente que ahí no estamos solamente los universitarios, sino que hay un montón de gente acompañando, digamos. No hace falta ser detective para darse cuenta de esas cuestiones, digamos. Entonces, me parece que en un año electoral, que ante un gobierno que empieza a quedar en evidencia los errores que cometen y la nocividad que tienen esos errores para la sociedad en su conjunto, bueno, los legisladores tomaron nota de eso y seguramente van a acompañar el jueves en el rechazo al veto. Lo que no quiere decir es que el problema de la universidad vaya a estar solucionado, digamos. Tampoco hay que generarse falsas expectativas, porque si vemos que estamos ante un gobierno que no implementa una ley votada que implica empeorar aún más la calidad de vida de chicos discapacitados, que nos queda para los universitarios, ¿no? Pero sí creo que es un gran paso en dejar esta ley sancionada y siento un precedente muy importante como para lo que viene. Claro, porque eso estábamos pensando también, además de esta ley de financiamiento universitario, pronto eventualmente debería también tratarse el presupuesto 2025, que también tiene un presupuesto acotadísimo. Y hay una situación que es que, o queremos que vos también la puedas contar y expresar, que las universidades están siendo vapuleadas con el presupuesto desde que comienza este gobierno, y la recuperación de los salarios tampoco es algo que pueda ocurrir con esta ley o con el próximo presupuesto. ¿Cómo están viviendo ustedes la situación de los docentes, de los no docentes, de toda la comunidad educativa, ahora ya a casi sobre el momento de cumplirse 2 años de este gobierno? Mira, la ley de financiamiento universitario lo que haría sería poner los salarios docentes uh-huh. al nivel que tenían en diciembre del 2023, que eran bastante uh-huh. malos. Claro. Digamos, porque lo que hace es equiparar el deterioro que ha tenido en relación a la inflación que ha habido desde ese momento, comparando con los aumentos que tuvieron. Para volver a tener un salario digno, digo, índices similares a lo que fueron, no sé, el 2015, por ejemplo, que los salarios docentes eran buenos, tendría que haber un aumento de arriba del 100% de lo que son los salarios. El deterioro desde ese momento hasta la fecha supera el 100%. O sea, nosotros estamos cobrando menos de la mitad de lo que cobrábamos hace 10 años atrás. O sea, hace 10 años que están en pérdida. Sí, hace 10 años que tenemos, pero no pérdida, o sea, pérdidas a niveles de que nuestra calidad de vida se deterioró. Claro. O sea, cuando comprábamos un jabón, ahora compramos medio. O sea, cuando comprábamos un churrasco, ahora compramos medio. Claro. Así. Pero además también, digamos, y en relación a lo que vos decías, el presupuesto presentado para votarse este año, que dudo que se vote, digamos, porque en realidad yo creo ya a esta altura que es una estrategia mandar presupuestos que son inviables, claro. Claro, para después poder gestionar sin presupuestos aprobados, lo que genera una dependencia de la firma del Ejecutivo a cada partida que pueda llegar a implementarse para cualquier cosa, no solo para la universidad, digamos, para que la universidad funcione, para que pueda pagar la luz. Todos los meses el Poder Ejecutivo tiene que firmar una partida que habilita ese gasto, porque vos imaginate que se está funcionando no solo las universidades, digo, todo el presupuesto nacional, con el sistema, claro. con el presupuesto del 2022. Uh-huh. O sea que desde el 2022 hasta la fecha, saquemos la cuenta, debe haber habido, no sé, cerca de un 300% de inflación. No, la verdad que no tengo esa cuenta hecha, digo, pero uh-huh. pero eso es descomunal, claro. Entonces medio que no tiene sentido el presupuesto, es lo mismo que está como al libre albedrío. Y lo que se propone en este presupuesto es menos que lo que tenemos, digamos, lo que se eleva para ser aprobado en el presupuesto 2026. De ninguna manera puede funcionar la universidad con eso. Los decanos, los rectores lo han expresado bastante claramente en los documentos que han sacado del CIM. Nosotros le prestamos más atención a las cuestiones de condiciones laborales y particularmente salario, porque es lo que nos compete como representantes sindicales, pero obviamente que también nos importa, que además vale la pena aclararlo, digamos, ya tenemos una notoria decadencia del sistema universitario a raíz del presupuesto, porque si bien las universidades siguen funcionando, cabe aclarar que siguen funcionando porque trabajadores, tanto trabajadores docentes como no docentes, decidimos mantener nuestros puestos de trabajo a pesar del deterioro salarial que estamos teniendo, por una cuestión de primero que amamos lo que hacemos, que amamos a la institución, universidad, digamos, todo el que pasó por la universidad y se quedó es su vida, digamos, es cuidar su casa, es nosotros lo dedicamos una vez, yo me fui a estudiar a La Plata en el año 92 y desde ahí sigo vinculado a la universidad, digamos, cumplo 52 años ahora en octubre, son 30 años vinculado a la universidad, es mi vida dedicada a la universidad. Y además es una institución que realmente enamora. Bueno, en esas condiciones está funcionando y cualquiera que está en una universidad lo puede ver. Ya hace tiempo que pasa que foco que se quema, foco que no se cambia, que vos vas a hacer algún trámite y no hay fotocopias, no hay impresiones, claro. No hay tinta en las impresoras. Y lo que es muchísimo más grave, porque eso, la que es la parte que no se ve, por ejemplo, se han desarticulado equipos de investigación, que en eso además la Universidad Argentina tenía un prestigio y un lugar internacional y generaba tanta riqueza además, porque nosotros vamos a tener, a nivel mundial, el 80% de las investigaciones que derivan en una vacuna, que derivan en que tengamos wifi en nuestra casa, claro. Que derivan en los avances tecnológicos, están relacionados con investigaciones financiadas del Estado. En la Argentina, el 95% de la investigación que se hace pasa por la universidad pública. O sea, nosotros vamos a tener una vacuna contra el dengue gracias a que existe el CONICET. Nosotros podemos tener... Bueno, todas esas cuestiones deriva con lo que son los equipos de investigación. Y a su vez la tarea social que también realiza la universidad a través de lo que son lo que es la extensión universitaria y el voluntariado universitario. Uh-huh. Esos equipos vinculados a las universidades más prestigiosas de todo el mundo, haciendo co-investigaciones y trabajando en conjunto, porque en general la mayoría del financiamiento viene de afuera, porque el sistema universitario no estaba bien en diciembre del 2023, sino que subsistía a raíz de un prestigio y de un lugar ganado, se ha desarticulado y es muy difícil que ese investigador que se fue de un equipo y ahora está viviendo en España o se puso a manejar un Uber o puso una carnicería o bien está viendo de qué va a trabajar, si en algún momento se restablece el sistema, vuelva a poder armarse ese equipo y, claro, y funcionar como venía funcionando, digamos. Todo eso lleva años de desarrollo. Armar un equipo de investigación lleva años de desarrollo. Nosotros como docentes estamos teniendo un gravísimo problema ahora. Cuando uno inicia su carrera docente, el cargo... Ahí se nos va el... Con el cargo más bajo, que es una dedicación simple. Sí. ¿No? Sí. Esa dedicación simple, sin antigüedad, hoy percibe un salario mensual de 250,000 pesos. O sea, es la mitad de la línea de indigencia. Imagínate que cualquiera que pueda conseguir otro trabajo va a conseguir otro trabajo. Claro. Y también está pasando que aquellos que estaban iniciando en la tarea docente, por ejemplo, digamos, en la Universidad de Avellaneda, nosotros tenemos... Nuestra masa de afiliados está compuesta por mucha gente que vive en Capital Federal, que vive en Quilmes, que vive en Lanús, que vive en La Plata. O sea, viajan para ir a dar clases. Si tenés un nene, una nena, tenés que pagarle a alguien que realice tareas de cuidado, bueno, terminás pagando para poder ir a trabajar. Te tenés que comer un sándwich para cuando estás dando clases. O sea, medio que no te conviene. Entonces, lo que está empezando a pasar es que las dedicaciones más bajas empiezan a caerse, hay muchas renuncias de docentes, o bien no inician, no ven una salida laboral atractiva en la docencia universitaria. Eso también es algo que se va a pagar muy caro dentro de 10 años. Y asumo que eso también... Y eso ya está pasando, hace rato que está pasando. Asumo que eso también tiene una complicación en tanto... Cuantos menos cursos se abran, por todas las explicaciones que acabas de dar, también menos oferta hay para alumnos, alumnas, que también están sobreexplotados y sobrepasados de horarios, de trabajos, de changas, y que la disponibilidad horaria de clases te da la posibilidad o no de continuar tu carrera muchas veces. Bueno, todo lo que dije, comparado a lo que me estás preguntando, es lo menos grave. Esto es lo más grave de todo, que se están perdiendo estudiantes por estas razones, y que eso es lo más difícil todavía de recuperar después. Porque alguien, particularmente aquellos estudiantes que les cuesta mucho poder llegar a la universidad. Nosotros, en general, en la Universidad de Avellaneda, pero en casi todo el sistema público universitario, hay un amplísimo margen de primeras generaciones de estudiantes. Sí. Y en las universidades, por ejemplo, como la nuestra, que tiene un anclaje del conurbano, el perfil de estudiante, en general, es de una clase social... bastante pauperizada, digamos, hace mucho sacrificio para poder llegar. Se han perdido las becas estudiantiles, se han perdido las becas de transporte, se han perdido las becas de apunte. Entonces, y además la necesidad a veces de que ese alumno sea sostén familiar también, porque no solo está deteriorada la universidad, se están perdiendo puestos de trabajo en muchos rubros. Entonces, a veces, si el alumno consigue trabajo, por ahí los padres no lo tienen y demás. Abrir cursos nuevos, obviamente que es imposible, porque además vos... por suerte la matrícula no es algo que haya caído de una manera grandísima, pero sí... porque se dan dos fenómenos ante las crisis. También hay gente que al no tener, digamos, al perder su trabajo y al quedarle tiempo libre, retoma sus estudios para ver si, pudiendo avanzar en la carrera, puede conseguir un trabajo. O bien también se anotan en las universidades para poder incorporar en su currículum que están cursando determinada carrera, a ver si vuelven ese currículum más atractivo para poder conseguir un trabajo. Entonces, es medio difícil analizar la movilidad social de los estudiantes, pero sí vemos clarísimamente cómo cierto perfil de estudiantes se le está haciendo muy cuesta arriba. Uh-huh. Al punto tal, digamos, en la Universidad de Avellaneda, que cada vez más, y ya desde el año pasado, viene ocurriendo. Nosotros, por ejemplo, como sindicato docente, entregamos unos vales con descuentos para aquellos docentes que comen ahí en la universidad, para que tengan descuentos en el buffet y demás. Y nos empezó a parecer que nos vienen a pedir los estudiantes esos, digamos. Mira. Y no podemos, y que obviamente no podemos, digamos, porque nosotros tenemos que responder a nuestros afiliados y obviamente no nos sobra nada. Entonces empezaron a organizarse, y sí hemos colaborado por ahí desde la Federación Estudiantil, desde la FUNDAV, ollas populares, digamos, muy seguido organizan ollas populares, digamos, para que sus compañeros puedan comer, digamos, literalmente, digamos, y no abandonen sus estudios. Estamos ya empezando a pensar a algunos paliativos que no tienen que ver en cómo sostener solo la clase, el aula, sino de cómo sostenernos como compañeros, como seres humanos, porque está pasando eso. Bueno, y también hay una cuestión de desánimo, que me parece que la ley de financiamiento universitario también tiene que ver con eso, digamos, que y que en ese sentido está bárbaro lo que creemos que va a pasar el jueves, de que va a ser aprobada, digamos, que no sentimos el desamparo de decir, bueno, está pasando esto en las universidades, se presenta una ley, o sea, no nos dan la posibilidad de sentar en una paritaria ni siquiera para decirlo. Los medios de comunicación hegemónicos además inventan cosas, que nosotros estamos adoctrinando gente, que somos ladrones, que claro. Nos pasa todo eso. Y encima, cuando se presenta un proyecto de ley, se lo veta, y hay legisladores que incluso apoyaron ese proyecto de ley, que después apoyan el veto. Sentís un desamparo. El año pasado, cuando se vetó la ley de financiamiento universitario, generó como mucho desánimo. Muchos nos decían, ¿y por qué no hacen otra marcha? Porque, bueno, había mucho desánimo, mucho claro. Decir, ¿y para qué, no? Bueno, el que se trate esto era así, bueno, vieron que a veces nos escucha que luchar sirve, ¿no? Que esto ocurrió, que logramos ser escuchados, que pudimos decir. Lo que no quiere decir es que mañana vas a tener un sueldo digno. No, va a seguir costando y vamos a tardar mucho más, porque obviamente estamos ante, nada, digo, es difícil definir el gobierno que tenemos, pero estamos ante un gobierno que reprime chicos sencillos de ruedas, digamos. Estamos ante situaciones que son totalmente anormales. Sí, en esta realidad hay que transcurrir. Sí, claro. Sí, total. Y sumo que también mañana está lo del Garrahan junto con lo del presupuesto universitario, que estamos hablando de la salud pública también. Conjuntamente, porque tiene mucho que ver la relación también. Nosotros venimos codo a codo con el Garrahan. Bueno, una cosa que me parece importante, que es la solidaridad del pueblo argentino, digamos, nos como que estamos los mismos sectores que estamos siendo golpeados, entendiendo que nadie se salva solo, y que debemos acompañarnos, y que esto no es una lucha de nichos, ¿no? Nosotros siempre decimos, y está estampado en alguna de nuestras remeras, la universidad que queremos es parte inherente del país que anhelamos, ¿no? No existe una universidad que funcione bien con un país que funcione mal. El Exacto. sistema universitario argentino necesita que otras cosas funcionen bien, digamos. Si no hay trabajo, O sea, yo me pude ir a estudiar a La Plata porque mi papá tenía trabajo. Si no, claro. no había manera. Y cuando estaba más o menos avanzado en la carrera, pude conseguir algún trabajito yo y poder ayudarlo. Y de esa manera pueden estudiar los hermanos. Y así fuimos, yo fui primera generación de estudiante universitario. Bueno, y si cuando a vos te dolía la angina en el hospital público no te podían atender, y por ahí no sé si hubiese podido seguir estudiando. Y así un montón de cosas, digamos, así funcionan los sistemas, así funcionan los países. Lo de Garrahan es una muestra, primero que es increíble por la función que cumple el Hospital Garrahan a nivel nacional. Sí. A veces a uno le explican los avances que logran hacer ahí adentro, digamos, personas que ocupan, no sé por ahí los términos con los cuales referirme porque no es mi rubro, digamos, uh-huh. Pero la otra vez como una jefa de cirugía del Garrahan, qué cosas habían desarrollado que se pueden hacer en la Argentina y en cuántos países del mundo más se pueden hacer, que no llegan a 5, y esa persona que lo hace desde lo público percibe un sueldo que la obliga a que cuando termina de estar operando a chicos de todo el país de manera gratuita, con operaciones que si se hicieran en el extranjero saldrían fortunas, tiene que salir a vender ropa interior en el colectivo porque no puede pagar el alquiler. Entonces, si ese es el proyecto de país que nos ofrecen, ¿qué sentido tiene un sistema universitario para elevar la condición, la formación y en el pensamiento de la población? Lo que necesitamos es gente que plante soja, que extraiga materias primas, que extraiga minería, que se le pague lo menos posible y que se puedan llevar esas exportaciones para afuera. Mira, el otro día escuchaba con la baja de retenciones. Ajá, sí. El Estado dejó de recaudar 1.500 millones de dólares. Sí, es el presupuesto ampliado de un montón de áreas. Y se lo comieron cuatro cerealeras. Creo que 50 años con ese presupuesto. Sí. O sea, estaría solucionada la universidad como la conocemos, que tiene prestigio internacional y todo. Estaría garantizado. Yo supongo que el Garrahan, podés construirle un Garrahan arriba. No solo solucionar el problema, sino que podés tener dos Garrahan. Entonces, decís... Bueno, es lo que empieza a ver, se empieza a caer la máscara del déficit fiscal, y en realidad lo que se está diciendo, porque además el presupuesto universitario es el 0,01%. O sea, por eso, entonces sostener la mentira, bueno, se puede tapar el sol con la mano un ratito, pero en algún momento sale el sol, y por suerte me parece que está saliendo y el pueblo se empieza a despertar. También es cierto que es difícil porque estamos todos tapados de problemas, ¿no? Uh-huh. Que vemos... Sí, atacados por todos los francos. Atacados por todos los francos, tienen problemas los abuelos, tienen problemas los profesionales, tienen problemas los trabajadores, tienen problemas los estudiantes, tienen problemas las mujeres, tienen problemas los chicos que tienen alguna discapacidad, tienen problemas los chicos que tienen que tener un tratamiento médico. Entonces, bueno, ese problema está dentro del seno familiar. Entonces, convencer a la gente de que además de todo eso tenés que ir a la plaza, pero bueno, por suerte nos vienen acompañando y seguramente el jueves volvamos a hacer un montón. No va a ser una marcha tan masiva porque de hecho no hay ni retención de tareas ni paro, digamos, la universidad va a seguir funcionando. Estaremos ahí acompañando con una radio abierta frente al Congreso. Pero todo el que quiera venir es bienvenido. Sí, esto te iba a preguntar, mañana a qué hora convocan ahí en mañana estamos convocando a partir del mediodía, a partir de la 1 de la tarde, por ahí ahí estaba escuchando que por ahí se adelanta un poco el tratamiento, pero bueno, alrededor del mediodía ya va a estar funcionando la radio. Se va a transmitir en vivo la radio abierta, también es importante por ahí el que no pueda ir, que acompañe desde el canal de Conado UTV en YouTube, va a estar transmitiendo en vivo, porque además, y esto también es muy importante, el carácter federal que tiene la Universidad Pública Argentina. Totalmente. Hace que cada vez que haya una manifestación y alguna forma de visibilización o protesta, se reproduzca en más de 60 lugares a lo largo y a lo ancho del país. Uh-huh. Y eso, bueno, mañana siempre decimos, bueno, a veces se pierde eso, o sea, nosotros no nos dan la posibilidad de, los que estamos en zona metropolitana, a veces no nos dan la posibilidad de visibilizar el problema, por eso agradezco tanto este llamado también, por cierto, y que siempre lo hacen, no solo conmigo, sino con otros compañeros. Encontramos a través de esta posibilidad del canal de streaming de la CONADU poder mostrar, porque seguramente va a ser muy masivo, como siempre lo es, desde, no sé, los lugares más tradicionales, fuera de la zona metropolitana, que se llama Mar del Plata, Córdoba, Rosario, hasta los lugares más recónditos donde hay la universidad, como Chilecito, bueno, me metí a nombrar y ahora no tendría que nombrar 60, sería un montón, claro. pero bueno, en absolutamente todos lados va a haber actividades también de protesta y de visibilización y de acompañamiento al rechazo al veto de la ley de financiamiento universitario. Ahí está. Entonces, mañana a la una del mediodía, ahí frente al Congreso, esto por el presupuesto universitario, también por el hospital Garrahan, por la salud pública, por la educación pública, ahí estaremos. Y te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, y me quedo pensando, ¿no?, esto del proyecto de país y las universidades, y que decías, no puedo nombrar 60 universidades, que eso también fue otra política pública y eso, otro presupuesto universitario. Así que te queremos agradecer mucho esta conversación con La Tribu. Bueno, no, yo les agradezco mucho a ustedes. Son exactamente 65 universidades que hay a lo largo y a lo ancho del país, que además merece aclararlo, no es solo de un color político y de un momento histórico. El sistema de universidad pública ha sido desarrollado por distintos gobiernos, digamos, no vamos a hacer un repaso de la historia, pero desde la reforma del 18 que se hizo desde el radicalismo a la gratuidad de Perón, a las universidades del Bicentenario durante el kirchnerismo, con un montón de matices en el medio, y que por eso también es un espacio tan plural y tan horizontal en cuanto a la discusión y el abordaje del conocimiento, ¿no? Más allá de lo que se diga. Así que los espero y las espero mañana, y bueno, les agradezco nuevamente el espacio como para poder contar nuestra verdad. Un abrazo grande. Pasaba Ricardo Petraglia, él es secretario general de ADUNA, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, por la sesión mañana en el Senado del Presupuesto Universitario. Esto es muy simple, compa. Dice así. Sé que no viviste todo eso del 2001, pa' con la derecha no te alcanza ni pa' el desayuno. Menem la cagó cuando tiró el 1-1, que explotó con De la Rúa y soltó la bomba de humo. Es muy fácil destruir lo que construye uno, agarrar la pala no es lo mismo que convertirse en su mulo. Si chupa la media del patrón, eso es problema tuyo, pero tu boicot devalúa mi laburo. Yo estoy a favor de tener trabajo y techo, vos de a poco te estás convirtiendo en otro antiderecho. Sos un pobre de derecha, dicho hecho y derecho. En la dictadura ellos decían algo habrá hecho. El Estado no funciona, hay cosas para mejorarla, pero nada mejora con un cheto como marra. Si te sacan el subsidio no vas a pagar la cuenta, y sin estufa vas a estar durmiendo con media y bufanda. Ni con Bullrich ni Larreta, mucho menos con Milei, quieren tener de presidente a otro fan del Opus Dei. Libre exportación de armas con su ley, ya lo veo a los tiros en plena Plaza Jusey. Ey, yo ya vi cómo Brasil sufrió con Bolsonaro, porque a los racistas les encanta ese tipo de estado. Más de un nazi sonrió este domingo votando un Donald Trump argentino con interés del mercado. Te prometen libertad mientras la van sacando, son lejos de un militar y un cheto fan de caballo. Después se van a quejar porque su tumba acabaron. Libertad para empresarios, pero no te lo aclararon. Están en contra de todos los que a vos te beneficia, con terrible propaganda de a poco te desquician. Tienen plata porque el genocidio los oficia, y vos vas comprando lo que ves en las noticias. Sé que entendés bien mis letras y sos un artista, porque nunca nos fue bien con ningún economista. Cultura tiene por lo menos ministerio, pero no es misterio que lo va a cerrar si gana su lista. Solo basta con mirarse un par de entrevistas para entender que este seré de los que nos perjudican. Se adjudican soluciones con promesas e ilusiones que el día en que asumen ni se cumplen ni se aplican.

Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Esas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. fmlatribu.com 88.7. La tribu viva. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 10 de la mañana y estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a ir frente a un tribunal porque se está llevando a cabo este juicio, este logro también, ¿no?, de que sea considerado un juicio de lesa humanidad la masacre que sucedió en el pabellón séptimo en épocas de la dictadura, y por eso le vamos a dar la bienvenida a Sebastián Moreno del Teatro Carnero, que está en esta segunda audiencia de las querellas de este juicio de lesa humanidad. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por llamar y por comunicarse. ¿Cómo está todo por ahí? Bien, mira, estoy acá en la puerta, casi en la puerta de la sala de Comodoro Py, que está por empezar el juicio. Todavía quedan unos minutos porque falta que llegue el juez del tribunal. Uh-huh. Y están todos los familiares y los sobrevivientes, y bueno, la abogada Claudia, que además es su cumpleaños, así que de paso, ay, le mandamos mandale un abrazo enorme de aquí de FM La Tribu. Es una compañera muy querida aquí. Sí, totalmente. 65 presos comunes asesinados por el Servicio Penitenciario Federal el 14 de marzo de 1978. Esto fue todo un logro, que llegue a ser un juicio de lesa humanidad, ¿no es así? Sí, totalmente. Es algo histórico, porque además es la primera vez en la historia de la justicia argentina que un delito cometido a presos comunes, ¿no? Así se los llamaba, así se los llama también para diferenciarlo de los presos y presas políticas. Es la primera vez que un delito contra ellos, declarado delito de lesa humanidad, llega a juicio. Y bueno, ahora estamos justo en el final, digamos, de la parte de alegatos de la querella. Vendrán los alegatos de la defensa y esperamos que haya sentencia este año a los acusados, que son tres: el director de la cárcel, uno de los celadores y el director de seguridad interna. Están en el banquillo de los acusados y eso por primera vez se llega a juicio con un delito cometido contra esas personas que nunca o generalmente casi nunca se las tiene en cuenta, a nadie le importa, y gracias al trabajo de Claudia, de los familiares, de los sobrevivientes que se presentaron en la casa, se pudo llegar a esto, ¿no?, después de 47 años poder juzgar esta causa y ojalá que haya justicia. Uh-huh. La verdad es que sí, es también un caso que se conocía poco, tal vez hablo por mi margen etario, pero que de alguna manera se volvió muy conocido con aquella canción del Indio Solari, que recupera la historia de lo que ocurre allí y lo puso de alguna manera en el ojo público, de saber que eso ocurrió, sí. Como bien decías, porque tiene que ver con un sector de la sociedad que quizás uno no pensaría o no tiene en cuenta en su diaria, y tampoco se imaginan que pudieron haber ocurrido cosas como esta. Sí, totalmente. Yo también, digamos, de alguna manera conocí el caso por la canción del Indio, Pabellón Séptimo, y Toxi Taxi también, porque su amigo Luis María falleció en esta tragedia. Pero no hacía tanto el link con la cárcel de Devoto. En nuestro teatro estamos a una cuadra y media de la cárcel. Uh-huh. Y recién cuando leí el libro de Claudia, ahí conecté la canción del Indio con la cárcel de Devoto, y bueno, fue toda una revelación de algún modo, porque es cierto que la masacre, gracias a la canción del Indio, de algún modo se hizo conocida, pero no dejaba de estar como en el olvido, ¿no? Y de algún modo con este juicio se pudo sacar de ahí y poner en relevancia el hecho. Así que bueno, sí. Sí, digo, en este enlace que haces desde el teatro El Carnero y la cárcel de Devoto, también teníamos muchas ganas de hablar de Nogoyá, ¿no? Esta obra de teatro que se va a presentar el próximo sábado 4 de octubre, que habla justamente sobre esta masacre en el séptimo pabellón, ¿no? Sí, gracias por nombrarlo. Sí, este sábado en el Club La Madrid, y justo enfrente de la cárcel, ahí a 10 metros del muro de la cárcel, vamos a hacer la obra. Es a las 8 de la noche. Y también nosotros ya llevamos 56 funciones con la obra, que prácticamente desde que comenzó el juicio, un poco antes empezamos con las funciones, y venimos, bueno, ya hace casi 2 años con este espectáculo, y esta va a ser probablemente una de las últimas funciones acá en Capital, porque después de la semana siguiente nos vamos de gira a Rosario, y bueno, vamos a ir haciendo funciones en otros lugares, digamos, del país. Así que están todos y todas invitadas para este sábado, que va a ser una función muy muy importante, muy grande, ahí con la cárcel de Devoto dentro de la puesta en escena, digamos, de la obra, en donde claramente contamos todo lo que sucedió el 14 de marzo del 78 en el Pabellón Séptimo, ¿no? La obra está basada en el libro de Claudia. Uh-huh, exactamente. Y me dijeron, no la vi, voy a intentar ir este sábado, pero me dijeron que es muy fuerte, que está muy, que eso, como que vale la pena, ¿no?, verla. Sí, no, nosotros intentamos, o sea, fue un trabajo de muchos años de investigación, de ensayos, de poder construir esta obra con el respeto que merecen las víctimas, los sobrevivientes, y bueno, con esa responsabilidad también, ¿no?, de poder darle voz a los que murieron en esta masacre. Así que, bueno, la obra por suerte tenía mucha repercusión, fue declarada de interés cultural en diputados, en la legislatura de Cava también, y bueno, creemos que sí, que reflejamos fielmente lo que sucedió esa mañana, y también obviamente la obra es una obra de teatro que intenta darle al espectador un momento emotivo y bello, ¿no? Entonces la obra tiene muchas escenas con humor, con belleza, para transformar de algún modo esa crueldad y esa tragedia en un hecho artístico. Y vos, cuando te nombraba la canción del Indio, decías que aún teniendo el teatro ahí cerca, no habían conocido información de lo que había ocurrido con esta masacre. ¿Cómo, o si pueden hacer una especie de relevamiento del barrio, de la gente que se acerca? ¿Es un tema que conocen, que lo sorprende, que tienen ganas de descubrir? Creo que lo perdimos sonoramente un poquitito. Bueno, creo que sí. Estábamos hablando de lo que... Ahí se escuchó el tono final. Estábamos hablando de lo que ocurrió en aquella masacre de del pabellón séptimo en la cárcel de Devoto, un 14 de marzo de 1978, donde se prendió fuego y recién ahora se está pudiendo llegar a algún tipo de justicia. Mientras no haya justicia, el pueblo seguirá quemando. Nogoyá es la obra de teatro que se va a hacer este sábado 4 de octubre a las 21 horas, asistir a las 20 porque hay un preludio y una instalación audiovisual. Esto se va a realizar en el Club Atlético General La Madrid, en Pedro Lozano y Desaguadero, en Villa Devoto, que, como nos decían, es frente a la cárcel. Las entradas y más información también se puede entrar en www.teatrocarnero.com, que el compañero con el que estábamos conversando, que se nos fue de la comunicación, decía esto, ¿no? De lo cerquita que está el teatro de la cárcel. Sí, asimismo el compañero estaba en este momento acompañando la segunda audiencia, sí, de lectura de alegatos de la querella, y que este juicio está siendo transmitido por el canal de YouTube de La Retaguardia, medio de comunicación alternativo que transmite los crímenes, los juicios, ¿no?, por crímenes de lesa humanidad, así que para quienes estén del otro lado se pueden conectar dentro de un ratito a esa transmisión en donde van a ver la segunda audiencia. Tratando de reconectarnos, pero probablemente eso, al estar en la calle, quizás entrando a los tribunales, no podamos restablecer la comunicación, pero bueno, sí es importante difundir que esta masacre llegó a ser reconocida como juicio, delito de lesa, y hoy está en juicio. Estamos hablando de más de 75 personas que fueron asesinadas, dejadas morir en un edificio que prendieron fuego y que evitaron voluntariamente que entren a socorrer bomberos. Eso es el calibre de una masacre, y finalmente catalogada como de lesa humanidad y siendo juzgada como corresponde y llevando un poco de justicia reparativa, quisiéramos decir, a quienes han logrado sobrevivir y se han hecho eco de esta masacre, para que no desaparezca, para que no la perdamos, para que exista en una canción, para que exista en un libro como el de Claudio Cesaroni, y para que exista en una obra de teatro como la que, por ejemplo, pueden acercarse a ver este sábado. No voy ya.

un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Festival de Primavera, Mundo Emma. Familiares de Emma Bondaruk realizarán una jornada de visibilización el próximo sábado 4 de octubre desde las 14 a las 18 horas en Del Suburbio, ubicado en Adolfo Alsina al 355 en la localidad de Longchamps. Habrá música en vivo, talleres de concientización, fría emprendedores y una barra económica. La entrada es un alimento no perecedero para el merendero y el comedor Los Frutales de la misma localidad bonaerense. Emma fue una joven de 15 años que vivía en Longchamps, quien se quitó la vida hace un año luego que un compañero de colegio viralizara, entre sus otros compañeros, un video íntimo de ellos sin su consentimiento. Desde entonces, su familia impulsa el proyecto de ley Emma y la guía Emma para el abordaje de casos de difusión no consentida de imágenes íntimas en espacios educativos. Autorizó por decreto el ingreso de tropas extranjeras. El presidente firmó el decreto de necesidad y urgencia 697, publicado ayer martes en el boletín oficial, mediante el cual se autoriza el ingreso de tropas extranjeras al país para realizar ejercicios militares junto a la Armada Argentina. Esta medida permite la llegada de efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que participarán del operativo Tridente previsto entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre en Mar del Plata, Bahía Blanca y Ushuaia. El punto más controvertido es que si bien la Constitución establece en su artículo 75 que este tipo de autorizaciones debe ser aprobada por el Congreso, el gobierno optó por avanzar a través de un DNU luego de haber enviado el proyecto al Parlamento sin obtener respuesta. Nuevamente abuchearon al presidente y se fue de Ushuaia sin concretar sus actividades. Como había pasado en Lomas de Zamora, este lunes 29, el lunes del comienzo de esta semana, Milei no pudo realizar ni un acto ni una caminata que tenía previstos en Ushuaia de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre por una fuerte protesta que realizaron los fueguines frente al Hotel Albatros, donde se alojó la comitiva presidencial. Al no poder moverse del hotel, usó un megáfono, habló frente a un puñado de simpatizantes de La Libertad Avanza, se subió en auto y huyó directo al aeropuerto. Luego de su apurada visita, aseguró que ciertos sectores quieren instalar la idea de que no puede bajar al territorio porque la gente me odia. Y sí, macho. Y al día siguiente, es decir, sin la autorización del Congreso, él mismo autorizó el ingreso de fuerzas militares de Estados Unidos, entregando de esta manera a soberanía nacional al imperialismo yanqui. ¿Qué problemitas de rencor, qué manera? Exigen el cese del hostigamiento judicial hacia la docente de General Pico. Ana Contreras es programadora y directora del Festival de Cine de General Pico, además de docente de esa ciudad. Fue judicializada a finales del 2023 por mencionar el derecho a la existencia del pueblo palestino en el marco de una clase en la escuela. Luego de un año y medio de proceso legal, recientemente consiguió su absolución gracias a la organización y la lucha. Sin embargo, ahora el denunciante, el papá de una de las alumnas donde ella se desempeñaba como docente, quiere elevar el juicio a la Corte Suprema de la Nación, renovando el ensañamiento y la persecución política con quienes se pronuncian por el fin al genocidio que lleva adelante el Estado de Israel en Palestina hace casi 2 años y que acaba con la vida de una persona cada 12 minutos, además de desplazar a más de 1 millón de personas que son bombardeadas mientras buscan refugio, agua y alimento, haciendo del hambre un arma de guerra. Desde la Asamblea de Trabajadores y Estudiantes de Cine por Palestina exigen al Superior Tribunal de Justicia de La Pampa que no permita la continuidad de esta razia política de la Fiscalía de General Pico a cargo de Armando Agüero y Sebastián Rawson Paz. 36 minutos pasan de las 10 de la mañana en este miércoles primero de octubre y arranca la cuenta regresiva, no solo para el fin de año, sino para que empiecen los días de calor. Estamos en 20 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires, preparándonos para una máxima de 23. El cielo un poquito nublado, ahora si se asoman van a ver bastante sol. La humedad del 57% y ojalá se mantenga, raya y se mantenga ahí. La presión está bien alta en 1025 hectopascales. Y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Nos vamos hacia el mundo de la fantasía. Alerta, alerta, alerta a quienes se les apaga la tele. Parece ser que la teletransportación entra en vigencia en las próximas horas. Solicitan estar atentos para no asustarse si despiertan en otra galaxia. ¡Charco de arena! Quisiera hacerte bien, demostrarte que sé cada paso al control, derrotado. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. 42 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Así es, hablamos de lo colectivo. Nunca, nunca ómnibus. Siempre nos vamos a mover en micro, en colectivo. Nos vamos a ir hasta el centro porque están pasando un montón de cosas en la ciudad de Buenos Aires. No tengo en este momento, sí, pero te lo hay... puse en las noticias. Haceme la segunda. Sí, sí. ¿Cómo sí, que no hay sí, tu pantallita sí. negra y no te lee nada? Estoy tratando de comunicarme con la pantalla y no Las puedo. Personas con discapacidad se están manifestando en este momento ahí frente al Congreso porque esto, ¿no? O sea, ya se rechazó el veto, ya se promulgó la ley, pero no aparece el dinero. Así es, no baja la financiación, todavía profesionales siguen sin cobrar por sus trabajos, las obras sociales tampoco están teniendo los reintegros adeudados. Y también, recién hablábamos con Mariano, integrante del Teatro El Carnero, acompañante también de esta masacre del pabellón séptimo de Devoto, están en este momento acompañando la segunda audiencia de lectura de alegatos de la querella. Está siendo transmitido por el canal de YouTube de La Retaguardia, como todos los juicios de lesa humanidad que acompañan estos compas de otro medio comunitario que queremos mucho. Qué compromiso La Retaguardia, ¿eh? Siempre con los juicios de lesa. Entonces, recordar también que ahí en Comodoro Pi están compas concentrándose para acompañar a familiares y sobrevivientes de esta masacre. ¿Algo más para hoy miércoles? Yo les tengo una propuesta que para mí viene siendo de las cositas más interesantes que estuve observando en este último tiempo. Es una serie de charlas que organiza el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, que vienen haciendo charlas en las cuales invitan a personas con distintas preguntas disparadores para poder abrir y pensar qué está pasando con este universo, con dónde estamos parados, con el mundo, con la vida, con todo en general. ¿Solo preguntas o también dan respuestas? Abre muchas preguntas. Bueno, claro, no estamos en la época de las respuestas, pero sí al menos se ensayan ideas. Eso sí se puede decir. Se ensayan ideas de respuestas que generen más preguntas, más abiertas para el futuro, pero sí intentar darle vueltas a ciertos tópicos. El de este miércoles, el del día de hoy, a partir de las 18 horas, en la Libre, como vienen siendo todos estos encuentros del Laboratorio Manija, este grupo del CELS que realizan estos encuentros, dice, ¿acaso no somos ya un poco cyborgs? Y las miro, y Pauli tiene a su lado el teléfono, que está casi en extensión de la mano, yo estoy mirando la pantalla. Es una pregunta que me parece que yo tiene... Yo me quedé sin memoria porque no tengo la compu. Viste, estás perdida. Hacer radio sin una computadora enfrente es como un abismo. Dice, la tecnología avanza, entre comillas, el avanza, habría que entender qué pensamos para avanzar, y parece dejarnos cada vez más atrás en la discusión sobre qué hacer con ella. Nos quedamos apenas en la reflexión de lo que hace sobre nuestros cuerpos, mentes y emociones. Así que la invitación es al día de hoy, miércoles 1 de octubre, desde las 18 horas, en La Libre, junto a Valen Ave y a... Juan Pablo Ringelheim, que fue docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Ferrer, y Dato Ñoño, les hablo esto... fan de Juan Pablo, el recomiendo, ¿sí? Y porque les hablo hace 15 años atrás... nos hacían, cuando se leía muy mucho, no sé ahora la facu cómo va, pero se leía el libro de Franco Berardi, Generación Post-Alfa, y fue como, uy, qué flash este viaje, y me acerqué a ese tipo de lectura a partir de este profe, por eso fan, no de él, pero de las clases, de Gran Cátedra de Ferrer. Ay, lo amo, perdón, me salió un momento cholulo, le mandamos un besito a Ferrer, si está del otro lado, lo esperamos a tomar mates. Cholulo de la carrera de comunicación. Y la idea, dice, el objetivo es no ceder a la resignación de un apocalipsis digital como el único destino posible. Bien. Hoy así que, a partir de las 18 horas, llegan tempranito, se llena, la idea es que además haya tiempo para la charla. Me voy modo bebé reno. ¿Te puedo decir en modo bebé reno? Hola, Juan Pablo. ¿Estás acá? Te estoy buscando. No, ¿te acordás de mí? Qué espanto, ¿no? Ahora me puse colorada. Otra cosa, hablando entrada libre y gratuita, por supuesto. Hablando de colorado, de rojo, de lucha, seguimos atentas, atentos, atentes, cómo va evolucionando el avance de esta flotilla internacional de la Global Sumud, que estaría ya dentro de lo que es el territorio de las aguas de monitoreadas de alguna manera por el gobierno genocida de Israel. Así que hay una alerta internacionalista que frente a algún tipo de ataque, las organizaciones sociales y de derechos humanos movilicen hacia las calles de todo el mundo para repudiar. Así que si entran en las redes sociales de la coordinadora transfeminista San Díaz, de Acción Global por Palestina, van a ir viendo cómo no solo los enlaces para seguir en vivo esta transmisión internacional, sino también de las acciones que se van a estar llevando adelante a lo largo del día, y este alerta en el caso de que haya algún ataque. Claro, la publicación está en potencial. Sí. Dice, si hay un ataque hay en Buenos Aires, vamos a Plaza horas, de Mayo. Exacto, no. 18 horas, o cuando sea. Ojalá que no ocurra, pero la realidad es que está enfrente el Estado israelita, con lo cual una no puede más que esperar el horror. Exacto. Nos parlons à des murs, tu verras qu'on sait les tenir. La mire à la fin de la zone, sous la rue à se recueillir. Noter un nom des vulgaires pour rebondir dans la galère élémentaire. Un bon mental vaut mieux qu'un fort loni mental. Opération, carotte de coque et rapport de chaîne en or. Pour des sommes en tasson, mais on risque le mirador. Je suis tout brouillard, pour un visage, je suis dans ta poche. Tu connais l'offre du cœur, et les anciens sont sous filtre. Le beau d'or, le nôtre, mon nom. Révolution multicolore, sous et sous un fil dissonant. On surgit pour que la parole soit plus verrouillée. On s'est mouillé pour mettre à mal les idées dérouillées. Ici c'est Noah, bordel, gros rap, bordel. T-Max, Rockets, Air Max, Rocker. Chétan, honnête, vrai gars, ton frère. Roroto, hôtel, monotop, bordel. Studio, après avoir fait un billet. Ambiance, make-up, maintenant dans le game on y est. Ils parlent de braquage, de cash, de cash. Et veulent briller, nous on débarque, on clash. On rap, et c'est plié. J'en place une pour le projet de Keniston. Je staff plaque, le micro c'est sa plume. Tout pour le peuple, son barbal. Des gens comme on en fait, tout toujours à prôner le partage. Pendant qu'on parle de perte, de carnage. Black, black, black, on rentre dingue avec un flow qui flingue. Dégaine sur le M, style shoot à couronnement. Qui est renvoie de la vie des commandos expérimentés. Et inébranlable, mon high style en fait blague. Si t'attends d'être pur comme la colombienne, mais l'argent prime son emprisage des clins d'œil comme une belle pute. La rage du peuple aux lèvres, j'en brave l'amour. L'état nettoie mes chocs, rebrise ton ciel, étoile, me choque. Ce bon volet, voici le quartier, tous répondent à l'appel. Panier, opéra noir, et pour finir la plaine, armée de white, bon, secteur centre-ville. Écoute, ça sonne de part, écoute, les relais de ma vie. Ce bon volet, parfait, les frères répondent à l'appel. Panier, opéra noir, et pour finir la plaine, yeah. Bon, secteur plantis, loin de votre trappe mondain. Les nouveaux, les anciens, écoute les MC de mon coin. Je vois une grosse canale, demande à Kenny Arcana. Les gosses banales, Machiavel est un gosse canard. Opéra noir, il a pris là où on se voit là. Révolution urbaine, et quelle est honte canale. La musique est une piste de nerf, mais aujourd'hui je fais ça avec plaisir. Y'a tes bras qui rappent du cœur, tout soumis, tu grand sourire. Ok, ni soumis, le hip-hop c'est la loi dans l'unis. Le respect est en nous, des fois plus en boutique, ça crénit. C'est pas à peine, jusqu'à mort ou la prison. Tous les jours dans le bâtiment, à croire qu'on est des maçons. La course nous reste au monde, le combutant, les gants, ça rappe. Trop dans les temps, appelle-moi, j'en la cachant. Ok, nous c'est pas, tu t'éclates de la rap. Le refrain, les écoutez pas, ils s'écartent. On est pas durés, qu'est-ce que vous foutez là. Vos histoires ne viennent pas de vie, y'a si solide et cold, but it goes. C'est la purée. Freestyle, punchline, centre-ville, massacre. Ma street team est d'attaque, la rythmique fracasse. Des soucis nous tracassent, donc ça finit en braquage. L'opéra à la plaine, gonzé dans les parages. J'estime la pétition via le coup de pouce de Kenny. Avec peu de flou, je délivre un rap cousse député. Street crédibilité, centre-ville, c'est ma fibre. Délinquante, musique frère, sans trop rire, c'est l'Afrique. On vient représenter le centre avec la rage qu'on a dans le sang. Dites-leur qu'on se fout que le sang soit présent. Tant qu'on tue le plaisir, que ça aille en famille. Écoute les frères et sœurs qui s'agissent. Ça vient d'en vivre, voici la zone. Yeah, on a plus qu'à perdre, faut plus qu'on tape à perdre. Les doigts sur la détente, ça tire des rimes en disant tout trop tête. Crois pas que Marseille est dead, réglez bien votre antenne. Dis à boire, c'est boire dans l'ombre, car y'a pas le chiffre, mais le nom. Lots of suffer, a lot of pain. The streets are all the same. Under the sun, under the rain. Everyone is dreaming of pain. Si tu veux, produit dans le garage, prêt au démarrage. Les skis de retour, ils sont l'équipe avec l'orage. Ça vient de Pulse, ça rappe plus dans les parages. On rappe l'envie, on n'a pas le temps de faire le truc à l'arrache. Yeah, zone centre, ville de canaille. dragon, vide pour la mise à cana. Audio-tif, carnage, M6 incarna. Marseille, All-Star, 4 minutes, cana. Mon âme nouvelle, on voit des rires, on fait des délits, tout est libre. On accélère à la maîtrise et quand l'arrive, on te fait signe. On dédicace les frères, tous les potos de la zone. Sur la tête de ma daronne, que les boulons sont les assauts. Ce moment, les voix se cachent et tous répondent à l'appel. Pas à nier, on fait ma noire et pour filer à la plaine. Armée noire et tout, secteur centre-ville. Écoute, façon de parler, écoute les ruelles de ma ville. Ce moment, les voix se cachent. Répondre à l'appel, pas à nier, on fera noir et continuer à la plaine. Yeah. Secteur d'Antilles, loin de votre affondin. Les nouveaux, les anciens, écoutez MC de mon coin. Ambiance terre, terre, terre, les dents par terre, terre, terre. Accélère l'air, l'air, on te monte en l'air, l'air, l'air. On vient de la Z, O, N, se soumettre N, O, N. MDR, L, O, N, niquez vos mères, allez l'OM. Marseille, centre-ville, capitale des arrachés. Tiens, demande à Kimi. Ici, c'est pas plus, c'est avec ta foutue traîne. La jeunesse veut de l'eau, on te vend des sucreries, mais pourtant t'es pas des grosses. Pour Kimi, je représente, faut que je tente, monte la pente. La raison pour laquelle je chante, maintenant j'appuie sur la détente. Ça vient de Marseille, là où les jeunes ont faim d'oseille. Où maintenant faut dormir avec le col de prix des oreilles. Si c'est bon gosse, du panier record musique. En freestyle, on représente les bouteilles et les cousines. Anti-état comme Kenny, nous on n'est pas des bousies. Tout gêne nous, là on fait bousie. Les fantasmes, t'es un vent d'emplace, t'es une chasse, t'es russe, c'est le land force. Les losers, ils glissent en tous, on démarre au quart de tour. S'en bat les couilles de tout, le seul qui guide nos pieds, c'est le même tour. Si, si, j'entends parler les becs, becs. La jalousie, les lords de pute et les patrecs. Rays c'est chaud, pour de la gaz, ça se flec. Mais tous tes doigts, hache leur mère pour une fringue. Les cons légitimes deviennent degrés de torture. Ils ont toute salive à force, provoquer la voiture. Le monde est au vin, c'est fait pour ça qu'ils tournent par an. On pense en second flip, pire que des ballons. Big up l'artista, l'opéra à la plaine. Ziga au balem, c'est comme ça qu'on m'interpelle. Venu poser avec le cœur, annoncer le secteur. Tous à la lumière, monsieur l'inspecteur. Toujours présent dans ces ruelles comme ce virus en antenne. La future plaie pour le rap game. La partie se joue à Marseille. Viens dans ma zone, je te les attire. Vers les plaines, courses la pitch. R.A.Y. et Ma, il faut un big pour Kenny. Ouais, viens dans la machine, on est là, on résiste. Soyez benga, bienvenue dedans. La seconde est triste pour les francs, chers les fistas. Les crânes rasés, les rastas. Toi, si tu aimes pas les rues de Mars, tu viens pas, tu passes ça. Second volet, toi, c'est quartier, tous répondre à l'appel. Pas à nier, on fera noir. Et pour finir la plaine, armée de moi. Et pour le secteur centre-ville. Écoute, personne te parle, écoute les ruelles de ma ville. Second volet, Marseille. Les frères répondent à l'appel. Pas à nier, on fera noir. Et pour finir la plaine, yeah. Pour le secteur d'envie, loin de votre affondin. Les nouveaux, les anciens, écoutez MC de mon coin. Esta musiquita nos está anunciando el final de este programa. Ay, sí, ya muy, a mí se me hizo muy corto. Ahí. Llegué una hora tarde. Sí. Me pasó muy volando. Estamos viendo tanto mar porque estamos siguiendo en vivo, que le recomendamos que vean cómo va la flotilla internacional rumbo a Gaza. Acabo de hablar del Festival Internacional de Cine Mar del Plata y me agarró una necesidad de mar, agua, chicos, que no les puedo explicar, ¿eh? Vengo agitando. Hoy arrancamos hablando del mar, de lo poco que lo conocemos. Una escapadita y... Te confundís con la bici y seguís de largo. Ya saben que tengo casa, está mamá. Vamos a visitar a mamá Julia Necochea. Está mamá en casa, al lado hay un lote que se puede zarpar y poner un par de carpas, no pasa nada, está habilitado. Mira, te voy a... Mira la cara del de la Delio. Es que te voy a contar algo, que es que a mí me pasó de mi infancia, yo no conocí el mar. Conocí otras cosas, pero no conocí el mar. Y la primera vez que lo conocí, lo habité, que tuve una especie de mini vacación en el mar, ya tenía 18 añitos, chicos, ya era grande. Está bien. Y fue en Quequén. Ay, linda. Vecino al lado, chocando con Necochea, y fue el primer mar que... Qué lindo tener ese registro, porque, bueno, me tocó nacer en el mar. De hecho, pensaba que era sirena de chica. Y, viste, así como la sirena Splash, la que tenía piernas cuando vivía en la realidad. Y entonces no sé cómo fue mi impresión cuando de conocer el mar, y he visto muchas personas sorprenderse. La primera vez que veía en el mar, he visto infancias en ese primer contacto con el mar, así que debe haber sido una sensación. Hay muchos programas sociales que llevan a chicos y a chicas a conocer por primera vez el mar, y cuando ves las imágenes son impactantes, porque es tan grande, es tan imponente, que yo ya estoy con la bicicleta, chicos, agarro. No, guachi, son como... Salgo por el sur. Kilómetros, nos tenemos, zarpemos la chata, metemos la bici en la chata y nos vamos. Y es más, ¿sabes qué? Alguien hizo Buenos Aires, Mar del Plata, no solo en bicicleta, sino en una bicicleta doble. ¿Con otro pedaleando atrás? No, una bicicleta doble de altura. Anda, fantasma. Real. Te pasa un plumar, te tira a la banquina. Y es peligrosa, bueno, la aventura. Es peligrosísimo, no está recomendado, fue hecho. Lo he visto. ¿Una sobre la otra? Sí, en algún momento en Buenos Aires circularon un montón de esas bicis intervenidas, la choperita, la que vas como sentada casi que al ras del piso. Sí. Bueno, había gente que en un momento estaba a full con inventar bicicletas, me parece un deporte maravilloso, y alguien hizo una doble, doble de altura además, ¿por qué quería ir tan alto? Y se fue. Menos mal que no hay una voluntad a veces en la sociedad. Se ríe Mary. Bueno, nos vamos para el mar. Nos vamos para el mar. Sí, sí. ¿Y nosotras cuándo nos volvemos a encontrar aquí en el aire? Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 9 de la mañana. Charcos de arena.